Nos metemos en los 20 años de la Mosquitera, colectivo comunicacional y cultural. Este lunes, en el ciclo de conversa radial a que hemos llamado Puntos de Historia, recibimos a tres compañeros que, desde todos lados de la cancha, contribuyeron al crecimiento de la Mosqui en estos 20 años. Jimena Álvarez, Víctor Damia y Eduardo Cantos. Jimena Álvarez, conductora y productora de la radio, socióloga y educadora. Víctor Damia, corresponsal, hacedora de programas en la radio, psicólogo también. Y Eduardo Canto, operador y editor de la radio y técnico en sonido. Vamos a iniciar comunicación, están del otro lado de la línea. Le damos las buenas tardes, vamos probando sonido. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Ahí está Víctor. ¿Cómo va, Víctor? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, compañeros? Hola, Jime. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Jime. ¿Desde San Luis? Sí, ahora estamos, nos hemos mudado de provincia. Acá está el Edu llegando. A ver si lo tenemos al Edu ahí. Buenas, ¿cómo están? Edu, ¿cómo le va, compañero? ¿De dónde llega hasta ahora? Bueno. No, ahí... estaba con un problema. No, estoy en un encuentro virtual de comunidades. Está bueno que lo organiza el Ministerio de Cultura, estaba por Zoom. Pero estaba abajo, tenemos un piso arriba y uno abajo. Bueno, nos así vamos a ir subiendo la escalera. Esa era mi llegada. Muy bien. Bueno, hecha la presentación, nos vamos a ir organizando porque ustedes no se ven. Bueno, salvo el Edu y la Jime ahí que comparten el espacio, pero ustedes no se ven, entonces bueno, vamos a arrancar ahí con el Víctor, la Jime posterior y el Edu. Vamos a ir haciendo esa dinámica, así no se van, no nos vamos pisando. Bueno, yo escucho un poco bajo a vos, no sé si me escuchás bien o es que esa radio sigue andando como cuando la manejaba el Edu. ¡Tira bomba! ¿Qué bueno. haces, cabezón? ¿Cómo andás, viejo? ¿Qué decís? Un abrazo. Un abrazo grande, loco. Bueno, ¿cómo anda todo? Todo bien por acá. Cuando uno se va de la radio, la vida mejora notablemente. Bueno, che, esto no es gente que busca gente, Claro. Llámense. WhatsApp. Bueno, dale. Bueno, compañero, la verdad que un placer enorme tenerle acá, reconstruyendo estos 20 años de la Mosquitera. O sea, nos tienen de punto a nosotros. Y vamos a ver, exactamente. Bueno, para arrancar, ya que está el Víctor ahí con ganas de hablar, se lo hacemos. No digo si nos tienen de punto, porque se llama punto de encuentro, los puntos venimos en nosotros. Claro, punto de historia se llama. Ustedes son los puntitos, los pequeños puntitos de este... Nos han agarrado el punto. Este manchón grande. Bueno, ¿cómo es la llegada ahí del Víctor, la Jime también, que es bermejina? El Edu también estuvo acá por estos pagos, pero ¿cómo los encuentra la llegada al Bermejo y el primer contacto con la Mosquitera? ¿De dónde vienen? ¿Cómo deciden vivir acá? ¿Cómo deciden transitar este lugar? Bueno, mira, yo en particular viví desde hace muchos años, desde que más de 20 años, hace 20 y pico de años que vivo acá, y en un momento, bueno, ya estaba la revista funcionando, yo había colaborado haciendo alguna traducción de alguna cosa, sí, pero no mucho, y me dijeron de que, bueno, la idea era hacer una radio, y yo estaba interesado en participar. Bueno, yo soy psicólogo, y en el momento en que se me ofrece, era como hacer un programa relacionado con la psicología. Ese fue el gancho. Que fue el peor error de mi vida, creo, haber aceptado, porque estuve varios años en la radio y nunca hice un programa de psicología. Hice todo lo que te podés imaginar y que vos sabés, muchos lo sabés y otros te lo podías imaginar, pero nunca llegué a hacer un programa de psicología. Al principio, mira, yo nos juntábamos, uno de los primeros, nos juntábamos acá en mi casa, Me acuerdo que en ese momento estaba el Nelson, Cecilia La Mantía, la Fernanda Negrete, mi hermana Adriana, di un par más que seguramente me voy a olvidar, y lo único que teníamos era un grabador, de esos grabadores, pero te cuento que son antidiluvios, esos que tenían el cassette chiquitito. Claro. Bueno, y entonces hacíamos sonar el teléfono y fingíamos, era una práctica, era para ver cómo íbamos a hacer radio, que para nosotros, te digo que hacer radio, en el momento en que me lo plantearon a mí, es como si me dijera ahora, a ver, vamos a hacer una vacuna para el COVID. Dale, vamos, hagámosla. Porque no tenía la más puta idea, sí, un criollo. Entonces practicábamos con un grabador, entonces uno llamaba por teléfono desde otro teléfono y lo atendíamos y hacíamos una cosa que se llamaba algo así como un programa de cose, gotitas de corazón o corazones abiertos, para joder, era en broma, pero siempre metíamos a gente de acá del Bermejo en el lío, en el, bueno, así fingíamos que llamábamos a un conocido y le planteábamos un, o que él era el que estaba hablando y planteaba algún problema sentimental. Y bueno, ahí era, eso es lo más cerca de la psicología que yo estuve. Le brindaba alguna solución que por supuesto era pésima. Buenísimo. Jime, Edu. Bien, yo, bueno, vivo en Bermejo desde muy chica y con la mosquitera de revista, digamos que yo cursé el secundario con varios de los hijos, hijas de los compañeros que hacían la mosquitera de revista, entonces desde el primer número es como que me llegó a la mano porque ellos distribuían y como que le hacían todo el aguante a la mosquitera, y en la escuela secundaria ya empecé a leer la mosquitera como la versión revista. Después, cuando la radio llegó al Bermejo, me acuerdo, bueno, que mi viejo estuvo ahí como el día que inauguraron, tocando con el Topeka, querido, digamos, que en paz descanse, y hicieron así como un show de inauguración, y en ese momento, que era 2007, yo dije, ya voy a venir, porque la radio era algo que siempre me había llamado la atención, y nunca fui durante todo el 2007, porque fue un año que tuve mucho laburo, entonces, bueno, no tuve la oportunidad de bajar al sótano, digamos, y entender que, o ponerme, poder comprometerme. Ya creo que para el 2008 se hizo desde la radio el Contalo Vos por Radio, y ahí sí fue que empecé a tomar esos talleres y ya me metí, digamos, de lleno en participar. Hicimos ese programa Aguante Carmen con Gaby, que en ese programa era el 2008, yo te decía vos el otro día, nosotras en ese momento con Gaby Perrota hablábamos de legalización del aborto, de educación sexual integral, y era la mosquitera el único lugar donde nos dejaban hablar de esos temas hace tantísimos años ya. Y fue muy lindo, bueno, después seguí participando de la radio de distintas instancias, ya me agarré al Eduardo, bueno, estuvo ahí como... En realidad llega la radio persiguiéndome a mí, claro. Eso es la verdad. ¿Cómo es? Porque ustedes, claro, bueno, ustedes son uno de los amores encontrados en este punto. Claro. Uno de los tantos, me imagino. Creo que hay. Me imagino que habrá muchos más. Hay algunos más. En mi caso. No son conocidos todos. Hay que blanquear algunas cosas, me parece. Hay algunos secretos por ahí. Bueno, pero qué lindo eso, qué lindo. Bueno, Edu. Sí, bueno, yo caí a la radio porque nos invitó María Luisa Nassif, que hacía un programa que se llamaba La Caricia del Cuento, que fue uno de los primeros programas que se hizo en la radio. Que bueno, te invitaban al programa y leías un cuento, y yo apenas entré y vi todas esas cosas ahí. Ya que me dieron ganas de estar ahí, de aprender a usar todo eso. Y una de las cosas que yo más rescato también es de aprender haciendo, ¿no? No, pero y apenas que... te escucharon hablar en la radio, fue Nelson ahí, tipo... Ah, claro, Nelson cayó, pero como... ahí, bueno, fui con el Marce Rojas, los dos caímos al mismo tiempo. Invitados, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Ah, perdón. Bien, bueno, y cayó Nelson y obviamente nos convenció de que hiciéramos algo en la radio, un programa, algo. Después de más o menos 30 segundos de hablarnos, ya estábamos convencidos. Así que bueno, yo empecé a aprender ahí a usar la consola, entender un poco de micrófono. Eso lo empezaste. Redes. Edu, eso ahora nos metemos en lo que hacían y en lo que han hecho cada uno, cada una. Pero sí, vos empezaste a aprender todo, digamos, ¿no? Fuiste después, hasta el momento que estuvieron acá y después se fueron a San Luis, uno de los técnicos, junto con el Marce. Claro, cuando yo llego, el único que había operando ahí creo que era José, gordito José, que ahora la otra vez me lo encontré en un colectivo, maneja un colectivo. Uh-huh. Y de la cinco. ¿Operaba el Halcón de los Abuelos? Claro, él operaba el Halcón de los Abuelos. Uh-huh. Bueno, sabía lo básico, ¿no? Pero bueno, todo eso también lo transmitió. Y yo después también fui a visitar Radio Libertador. Ahí también aprendí un poco más. Y siempre metiéndome ahí, preguntándole a todo el mundo lo que estaban relacionados con la parte técnica, ir aprendiendo. Uh-huh. Y sobre todo, haciendo cagadas y haciéndolo mal hasta que aprendes a hacerlo bien. O más o menos bien, aceptablemente. Qué grande. Después hicimos un programa también que se llamaba De la Cara, porque con el Marce teníamos la idea de hacer una revista primero. Y bueno, después cuando conocimos la radio ya todo se fue a la mierda. Fue así como un flechazo. Y sobre todo La Mosquitera, que en ese momento era emergente y era como, no sé, como un barco pirata en el océano, ¿sí? Disputándole mar a algunas potencias, ¿no? Bueno, muy atractiva esa idea para nosotros. Totalmente. Bueno, Víctor, en cuanto a las cosas que decías que... vos sabrás lo que me... Yo recuerdo... Como enviado... Fue lo más bonito. Sí. Pero cuando... Antes de eso... Los encargados de la parte de los papeles y todas esas cosas que imbancables eran el Edu y la Jime. Claro. ¿Te acuerdo? Creo que todos pasamos por ahí. las cinco personas que estábamos en ese momento. Que, bueno, así, eso fue. Es lo que él dice, bueno, hacer aprendiendo o aprender haciendo. Ahí había que hacer las cosas, claro. Y alguien había que hacerlas, y bueno, el más huevón lo agarraban, que era yo en este caso. Tuvo bastante tiempo. También fue el primer móvil, el Víctor fue el primer móvil. Claro, fue el primer corresponsal nacional. No, además fue, pero lo de corresponsal era lindo, porque tenía que ver con la radio. No era un programa de psicología, pero bueno, te cuento así algunas cosas que me acuerdo. Fui hasta Viedma, fue creo que uno de los primeros viajes que hice, que tuve que viajar como 2.000 kilómetros a Bahía Blanca, a Carmen de Patagones. Ahí estaba el que era presidente. Yo fui corresponsal cuando nos metimos más a Farco. Claro. De alguna manera más activa, porque era corresponsal. No era específico de La Mosquitera, yo era corresponsal para el noticiero de Farco. Claro. O sea, yo como miembro de La Mosquitera hacía un reporte, que era no sé si uno mensual o dos, y que iban al famoso Pepe Fruto, a Rosario, al centro de donde ellos se organizaban, porque todas las radios del interior del país hacían reportes que los mandaban ahí. Además, hacía reportes específicamente para La Mosquitera. Pero fue más como serio, más como comprometido, porque ahí había que hacerlo o hacerlo. Los otros me iban saliendo, que se me acordaba, estaba en Chile de vacaciones y le hice un reportaje de cuando era la época de los pingüinos, no sé si se acuerdan, del levantamiento de los estudiantes, sí. A los líderes de las revueltas ahí, y los mandaba a ustedes, no eran para hacerlos para Farco. Uh-huh. Pero bueno, después ustedes los mandaban a Farco, incluso hice otro reportaje una vez en la cordillera, porque nos quedamos por ahí, que estaba Silo, y había la Marcha Mundial por la Paz, por ejemplo. ¿El Tren de la Paz? ¿Eh? ¿Era el Tren de la Paz o no? Claro, no, era la Marcha Mundial de la Paz, que salía y iba a dar la vuelta al mundo, y ahí había un centro de estos siloístas. Después, ah, sí, no, sí, sí, ya concretamente, sí, decí. En Punta de Vacas creo que está eso. Claro, en Punta de Vacas, ahí, junto a la frontera con Chile. Ya directamente para Farco, después te mandaban directamente, me invitaron a... Por ejemplo, fui a Rosario cuando inauguraron una plaza y la estatua del Che, que la habían hecho como con 1 millón de llaves. También, y gracias a Nelson, como todos le decían, gracias Nelson, fui a Olivos a una reunión donde... Pará, ¿qué? Que vamos a llegar a un momento, ¿ah? Que yo recuerdo que te compraste un saco, un blazer para ir a la... te compraste un traje para ir a... Fue un momento. Yo creía que para ir a comer con la presidenta había que ir con un traje. En realidad iban todos los reos más o menos como estábamos nosotros. Entonces, y creo que fue la última y la única vez que lo usé. Claro. Pero sí, a mí, bueno, son cosas que de otro modo no me hubieran pasado, ir a un salón de Olivo a comer con Cristina y con el, cuando estaba Néstor vivo en ese momento, estaba Tayana, qué sé yo, había todos unos popes, eso que vos ves por televisión nomás, y vos decís, yo este, qué sé yo, lo puedo saludar por la calle como mucho. Víctor y Jime y Edu, pensaba recién lo que decía el Víctor en cuanto a los papeles, en cuanto a la gestión, que en ese momento estaba todo comenzando, que había que sostener desde la nada un balance, una personería jurídica. Y recuerdo uno de los primeros, que no fue corresponsal, pero fuiste, como viajabas, Víctor, asiduamente a Buenos Aires, fuiste uno de los que llevó, porque había que llevarle el papel en ese momento, había que llevarle la tela. Había que hacer todo, ir a Telam, por ejemplo, Telam, ¿te acordás? Telam, bueno, digo, mira, era, digo, ¿cómo va cerrando esto? Digo, porque hasta hoy en día toda esa gestión, todo ese recorrido de gestión, es sumamente importante, porque ese número de Telam, de registro de Telam y esa gestión, lo seguimos sosteniendo hasta hoy en día y se sigue generando un ingreso a través también de ese aporte. Y voy a lo de la Jime ahora también, que hablaba de un momento donde las discusiones sobre género, sobre identidades, sobre perspectiva de género, estaban, pero si se quiere estaban mucho más al margen que ahora, digo, cómo también eso fue germinando nueva experiencia, porque estuvo Aguante Carmen, pero después se vinieron más programas en la radio, digamos, cómo se fue desde ese lugar también germinando otra experiencia, ¿no? Sí, yo creo que en varios ámbitos que... fue eso. A ver, Jimé. Sí, yo creo que fue como un espacio en el que se nos daba la posibilidad de hablar de esos temas. Bueno, creo que Gaby Perrota es una compañera también que, uh-huh, que ha participado en distintos espacios de la radio, a lo mejor más por fuera, excepto ahí en Aguante Carmen, que estuvo bien adentro, digamos, de la radio, y que para nosotras era una oportunidad que no nos daban otros medios de poder hablar de esas temáticas, y que nos parece que, vos imaginate que la campaña por la legalización del aborto es de 2008, y nosotras en 2008 hacíamos ese programa, ¿no?, con la campaña ahí naciente, apoyadas por una organización que bancaba la campaña, y que de hecho me acuerdo que en ese momento con Gabriela decíamos, pusimos un dinero, digamos, en ese momento que ustedes no cobraban ningún espacio ni nada en la radio, creo que no sé si se cobra aún todavía, pero tuvimos esa decisión de decir, bueno, pongamos ese dinero que era ínfimo, mínimo, pero en esta organización que se lo merece porque es una organización popular y que nos está abriendo el micrófono para hablar de estos temas, ni siquiera nos está preguntando, ni condicionando, ni diciéndonos hasta acá se puede, hasta acá no se puede hablar, y después de eso darle el lugar al resto de las organizaciones de mujeres para que hagan sus programas. Yo creo que después vino Mujeres Cotidianas y después estuvo Ni Planas Ni Menganas, bueno, que también formé parte, y después también que muchas otras radios se copiaron de hacer o por lo menos una columna o un programa, y que está buenísimo, o sea, uno no lo ve en el sentido de decir, ay, nos copiaron, sino, ay, qué copado, nos están, se está multiplicando esa voz que antes no se sentía, que antes, no sé, por, se pedía permiso para hablar de ese tema, se hablaba muy por debajo. Entonces, bueno, me parece que en lo que es poner la temática de género en los medios de comunicación, la Mosquitera ha cumplido un rol fundamental en la provincia de Mendoza. Y Jimé, y también esa interpelación hacia afuera, pero hacia adentro también, ¿no? Bueno, porque... sí, yo lo ponía porque me pareció re importante, lo ponía cuando fue el cumpleaños, de entre las fotos que puse y todo, como que me pareció re importante tener esa capacidad en cierto momento de poder interpelarnos para adentro como organización y pensar, bueno, cuáles eran las actividades que hacíamos los varones, cuáles eran las actividades que hacíamos las mujeres, cuáles eran las voces que se escuchaban más en la radio, que hemos tenido en nuestros momentos de interpelación y que yo no sé si todas las organizaciones se dan el espacio para hacerlo, pero a las que estén escuchando, invitarlas a hacerlos, a pensar dentro de sí misma, dentro de cómo se organizan, bueno, quiénes cumplen estos roles, quiénes no los cumplen, y si los estamos cumpliendo, reproduciendo el patriarcado, cuestionémonoslo, porque probablemente lo hagamos por una cuestión de que nos hemos criado en una sociedad patriarcal, pero no significa que lo tengamos que seguir haciendo para siempre. Entonces, bueno, para mí eso ha sido fundamental y la verdad que, bueno, son 20 años de organización de La Mosquitera. Yo participé del 2008 hasta el 2018, ¿no? Varios años ahí en la organización, en lo que el crecimiento a nivel de militancia, a nivel de comprender los tiempos de los compañeros, los tiempos de hacer cosas, de no hacerlas, los tiempos en los que se ha tenido que sostener la organización con muy poca gente y después que se sume más gente y ver eso que es hermoso también. Bueno, para mí ha sido un crecimiento en lo personal, que yo siento que no sería la misma persona que soy si no fuera por todo lo que pude aprender con La Mosquitera. Excelente. Yo hay algo que nombramos así, que vos con el Edu se conocieron acá, no lo quiero llevar al plano de lo personal, sino al plano más político, que también al plano más político, sí. En cuanto a que no sé si decir que le ofrece el espacio, pero sí, que ¿cómo hacen esa lectura ustedes de conocerse en un espacio de militancia, ahora ser madre, ser padre, y haber formado una familia? Necesitamos decir algo. Necesitamos que alguien diga algo porque si no nos va acá a decir algo. Yo voy a decir una cosa que no aclaré recién, que es que cuando fui a Olivo, hablando de las diferencias políticas, en ese momento el que habían inventado era el Nelson Belmar, que era el presidente y que él es chileno y del MIR o no sé de qué movimiento de izquierda, y yo creo que era el único kirchnerista. Y él tuvo la buena onda de ceder su lugar para dármelo a mí, como bueno, para mí era como si para él ir a conocer a Fidel Castro, no sé. Así que por eso fui yo, quería dejarlo en claro porque fue un gesto que me voy a recordar toda la vida, si no, no hubiera ido. Claro. Claro. Mira, Dari, ahí sí. ¿Quieres saludar? Hola. ¿Quieres saludar el producto? La Selvi. Pero esa no hablaban. Claro, antes no hablaba. Ahora no para de hablar. Andaba por abajo de la mesa de la reunión. Ahora está haciendo una radio ahí en San Luis. Hola, Selva. Sí, que no te extrañe. La próxima vamos a hacer un duplex desde acá. Bueno, sí, el tema de es como una escuela de organización. La Mosquitera es un ejemplo de democracia, de organización, ¿no? De tomar decisiones de manera asamblearia desde siempre. Me hincha pelota la asamblea a veces, ¿no? No, pero todos los que han pasado por ahí creo que se han llevado eso, incluso los más duros de cabeza como yo. Era muy nos larga llevamos esa reunión. Enseñanza. No, es verdad, que había un debate así horizontal con alguna bajada de caña de alguien, pero sí, era un espacio donde se discutía todo. Bien. Y también eso se va construyendo sobre la marcha y se aprende sobre la marcha, no, no hay manuales. Bueno, miren, sí, llega un mensaje, un gran abrazo al Eduardo, que fue uno de los primeros en recibirme en la radio para hacer un programa que nunca se pudo hacer, por suerte, dice. Pero fue uno de los que me abrió la puerta de la comunicación popular, lo manda Ángel Basiles, que le mandamos un fuerte abrazo. Con vos encima, ¿sabés que hacíamos el puchero? Bueno, ahí vamos, vamos con ese recuerdo, el puchero y la picada. ¿O fue primero el puchero? Bueno, está así, la picada era los jueves. Claro. Mucho diario arriba de la mesa había. Sí, sí, porque en esa época... Hay mucha comida. ¿Teníamos internet? No, me parece que no. ¿Cómo, Víctor? No había internet. ¿Teníamos internet o no? No, había. Yo me acuerdo que tenía que ir a comprar al centro, porque acá no está, página 12. Yo llevaba página 12. Claro. Diario. Claro, y diario de todos lados, información de donde... También estaba, yo me acuerdo del Le Monde Diplomatique, también, claro, que estaba por claro, ahí. Claro, también. Bueno, teníamos bastante buen nivel dentro de nuestras limitaciones. Claro. Que no íbamos a leer el diario uno y los informativos, Andes. Farco. No, para bajar el informativo Farco, que había que ir a un ciber, buscar el informativo en un pendrive, traerlo, claro, a la radio, ponerlo, pasarlo, digo, toda esa dinámica. Era muy artesanal todo. Bueno, estamos hablando... Pero muy bonito, me encanta. Estamos hablando de lo estrictamente, si se quiere, radial o lo técnico en sí, pero también habían que hacer otras cosas. Acá estaba revisando alguna foto, Edu, de picando, de poniendo la luz, de poniendo membrana, de juntarse. Claro, y bueno, la primera red de computadoras la armé siguiendo un tutorial de un blog en internet, que iba al ciber, y bueno, me leía todo eso y volvía a la mosquitera, enganchaba todos los cablecitos y probaba para poder tener en una parte los archivos y poder accederlos desde la computadora donde estabas editando, bueno, hacer toda esa magia bonita. Y de hecho, el primer estudio que tuvimos lo hicimos con unos ladrillos que nos regalaron los de la cerámica Cuyo, en un sótano. Yo no me acuerdo quién es, si alguno de ustedes estaba, pero hubo que bajar todos los ladrillos que no nos regalaron y después llevarlos hasta el sótano ese y bajarlo y construirlo. Eso no estaba así. No sé, que ustedes estuvieron en el sótano, los dos, ¿sí? Sí, claro. Sí. Pero bueno, al principio eso, lo que era el estudio, no estaba hecho. No, después se desarmó y se trajo parte de ese estudio aquí, donde estamos ahora. Claro. Las ventanas. Y los vidrios, sobre todo, claro, porque eran los más caros. Claro. Y no sé, ¿y con los ladrillos qué hicieron? Igual ese ese diseño creo que lo hizo el Marcelo Vega, ¿no? Claro, sí, creo que fue, era un ingeniero, es un ingeniero, supongo que es, yo hace mucho que no lo veo, pero fue el ingeniero como que además nos ayudó con la primera antena, que también medio que estaba colgada así medio en la terraza, y con los cables que iban, las riendas se dicen, ¿no? Hasta uno ahora sabe lo que son deodo, rienda, todas esas cosas que antes, yo lo único que creía que antes... Una radio era un micrófono con un amplificador y nada más. Eso era toda mi idea de la radio. Bueno, miren, los voy a invitar a escuchar un temita y alguna artística que siguen resonando de ustedes, obviamente, en la programación de La Mosquitera. Y siguen resonando asiduamente porque también lo artesanal tiene eso, ¿no? Que comentábamos el otro día también con la Liche, una de las primeras artísticas, sigue sonando y se escuchan bien, mágicamente se escuchan bien después de haberla grabado con un micrófono de computadora. La Liche también estaba en las primeras reuniones que hacíamos, ahora que la nombras. Claro, totalmente, ya pasó por este punto de historia. Quédense ahí, vamos a escuchar un temita y un par de artísticas para volar la memoria. We'll be right back. como vos vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Estás escuchando La Mosquitera. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Dicasio Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¡Pobo! ¿No ves que son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Estás escuchando La Mosquitera. La iglesia dice... El cuerpo... Bueno... Algunas de las artísticas que siguen resonando ahí con las voces de Edu. Le debemos la de la Jime, que no la hemos podido encontrar en este escaso tiempo, pero claramente hay. Claramente hay. No, se escuchan bonitas. ¿Se escuchan? ¿Vieron? ¿Se escuchan bonitas? Sí. Sí, todavía sirve eso. ¿Vos? Todavía sirve. Todavía se recicla. Una pregunta para ambos. Para ambos tres. Ambos tres. Claro, ambos tres. Está bien, se entiende. Ambis. No, porque están en dos líneas telefónicas. Uno están compartiendo claro, líneas. Sí. ¿Ah? Para ambas líneas, tendría dicho. Bueno, ¿en qué creen ustedes que llevan La Mosquitera? Hace un tiempito que no... Si bien están siempre, obviamente que... En el caso de Edu y la Jiménez, viven en otra provincia, pero cuando están acá, ojalá que cuando esté y pasen la pandemia, bueno, nos encontremos en la peña, en lo que sea, o en una vuelta, igual que con el Víctor. ¿Sienten que llevan las mosquiteras a otros lugares? ¿Qué sé yo? De lo personal, siento, pero bueno, yo estoy acá, en actividad plena, y llevamos la mosquitera a distintos lugares hacia afuera. ¿Le sigue pasando eso de llevar la mosquitera? Digo, su organización, sus ideas, su forma de construir hacia otros lugares que van habitando. Sí, absolutamente. En la práctica, sobre todo, y como ejemplo, siempre. Y ojalá alcancemos alguna vez a tener un medio más o menos de ese nivel. Pero más que nada en la práctica de todos los días, de construir organización y tratar de generar un cambio social. Claro, ahora con Heredo y algunas personas de acá del pueblo estamos haciendo una revista también. ¿En qué pueblo está? Porque nos parecía algo que... estamos en Justo Darac, que es un pueblo de San Luis, que está a la salida, digamos, de San Luis. Y estamos haciendo una revista como que no había mucha movida cultural o cosas muy pequeñitas y que la gente siempre te dice acá, no, acá nadie hace nada, ¿por qué no? y nos, bueno, copiándonos, ¿no? Decimos, bueno, una revista que por ahí cada quien puede hacer una nota en su casa y después el Edu sabe diseñar, entonces la compaginás, imprimirla en una impresora común y hacerla así con tres páginas, con lo que se pudiera, y bueno, un par de gente se copó, algunos comercios del pueblo también se coparon, y la verdad que ahora ya estamos creo que por el número 6, y ha tenido como muchísima buena recepción. Sacamos re poquitos ejemplares, no todos los, pero siempre nosotros basándonos en la experiencia de la mosquitera, y siempre que nos juntamos con otro grupo de personas que quieren participar, contándoles y poniendo como ejemplo, sabemos que no se pueden reproducir las experiencias, que cada territorio tiene sus propias particularidades y va a tomar su propio rumbo, pero siempre está bueno tener como ese eje. Para mí la mosquitera es como un gran ancla de donde yo sé que puedo siempre pensar en lo que pasó en la mosquitera y traerlo y contarlo como para que alguien también pueda aprender de todo lo que yo aprendí ahí y construir cosas nuevas también. Sí, y a mí me da la idea de que, y me queda así, y lo he transmitido a mis hijos o a los jóvenes, porque yo ya estoy medio pasado de tiempo, pero después de hacer la mosquitera, cualquier utopía es posible. Si hicimos algo de lo que no teníamos la menor idea de cómo se hacía, de cómo era una radio, de cómo funcionaba, no había nadie. Creo que el más cercano era el Rota, que por ahí nos tiraba una onda, pero una ondita nomás. Pero si hicimos de la nada una radio que ahora está, no te voy a decir que en el top 3, pero es de las más escuchadas, por lo menos. Yo sé que se la escucha en muchas partes, no solo en Guaymallén ni en el Gran Mendoza. Si hicimos eso, se puede hacer cualquier cosa. ¿O no? Excelente. Excelente. Bueno, le vamos a pagar a la Jime, porque acá el Nico ha encontrado un avance. De aguante, bueno, lo vamos a escuchar. Se lo merece, se lo merece. Vamos a escuchar. De aguante, yeah, del programa, claro. Derecho a la información. Derecho a la educación sexual. Saber nos hace libres. Tenemos derecho a elegir. Nuestros cuerpos son asunto nuestro. Aprender a cuidarlos y disfrutar de ellos es nuestro derecho. Viernes, 21:30 horas, por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. 88.1. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme. De fulana te mangana. ¡Epa! ¡Epa! Y ahí está la serie. La serie. Bueno, de aguante Carmen y de ni fulana ni mengana. ¿No? Sí, qué lindo. Qué lindo y qué lindos recuerdos. Bueno, yo les quiero saludar ahora porque justo acaba de llegar un alumnito que tengo y bueno, y decirles como siempre que para mí es la organización que más respeto, que más traigo al discurso cuando tengo que hablar justamente de eso, de organización, de ponernos de acuerdo, de personas que todos pensábamos muy distinto, bueno, en el momento en el que éramos menos, digamos, bueno, ahora imagino que eso se multiplica por la cantidad de personas que hay, pero que todos pensamos muy distinto, que peronistas, que anarquistas, que no sé, neutrales, que estábamos ahí de izquierda. Entonces, de poder poner todas esas ideologías y construir un proyecto y superar las contradicciones que podíamos tener entre lo que pensaba cada uno hacia un nivel macro para construir eso, yo creo que, bueno, como dijo recién el Víctor, que cualquier utopía es posible si uno se organiza, si se respeta, y siempre lo traigo al discurso cuando tengo que hablar con otras organizaciones de mostrarlo como ese ejemplo. Excelente. Antes que te retires, te comparto unos mensajes. Aguante 5 para el peso, abrazo para los compañeros de Justo Drac y a Vittorio, el Wally. Abrazos queridos, buena onda, Nelson. Abrazo enorme a los queridos compañeros de la lucha y andanza, besote a Selva de la Ceci Lamantía. Le mando un gran abrazo a los cumpas y a las cumpas que están recordando su paso por la radio. Un abrazo muy especial para la Jime y el Edu, que fue parte de Sonda Rebelde. Gracias por la huella que han dejado, como tantos necesarios, necesarias, en este espacio colectivo Laguni, que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Dari, también antes que yo mandarle un abrazote a la Ceci, que escuchaba su mensaje, porque yo creo que en lo que es hacer radio es como de la persona que más aprendí, en lo que es, bueno, manejar la voz en el estudio, hacer ejercicios de locución, manejar los tiempos. Yo, para mí, es una de las compañeras que siempre también está dispuesta a enseñar, y eso de todos los compañeros y compañeras que siempre están dispuestos a poner el conocimiento a que circule, y eso también es algo que para mí de La Mosquitera se rescata, pero muchísimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Jime, Edu, Víctor, nada, abrazarle y agradecerle enormemente por todo lo construido y que la podamos seguir, ¿ah? Del lugar que estemos y de donde estemos. Dale, bueno, gracias. Igualmente, saludos para todos que mandaron mensaje y bueno, ya veo cómo. Un abrazo grande. Con Edu y a Jime, que hace un montón que no sé nada de ellos. Después te pido el teléfono. Espacio de reencuentro y de encuentro de comunicación popular. Les mando un fuerte abrazo, un orgullo, un placer y un tremendo mente necesario habernos encontrado en la vida para seguir haciendo este proyecto tan lindo que La Mosquitera. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba un nuevo punto de historia en estos 20 años del colectivo comunicacional y cultural de La Mosquitera, en este caso el Víctor, la Jime, el Edu, compañeros fundamentales, imprescindibles, y que bueno, siguen estando, ¿no? Siguen estando a pesar de la distancia y los distintos momentos.